Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga. Yo me encuentro feliz en esta mañana. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Se encuentra feliz? Dijo un predicador una vez, dígaselo a su cara, que usted se encuentra feliz. ¿Eh? Nuestro rostro, dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos cartas leídas. Así que nuestro rostro revela lo que tenemos en nuestro interior. Y aún dijo el Señor Jesucristo que debemos de purificar nuestro espíritu, debemos de purificar nuestro interior, y lo de afuera también será limpio. Y el apóstol Pablo siguió diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Así que a donde andamos, iluminamos. ¿Usted lo cree? Gloria a nuestro Dios. Yo los voy a invitar que abran su Biblia. Quisiera repasar algunos conceptos doctrinales. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11, ¿usted cree que la presencia de Dios está aquí? ¿Y por qué dejó de alabarle? Si el Señor está aquí, usted no deje de alabarle. Adórele. Dice así en el nombre de Jesús, vamos a ir leyendo algunos capítulos, algunos versículos, así que mantenga su Biblia abierta. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Digamos juntos, eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Repita junto conmigo, para que sirváis al Dios vivo. Muchos de nosotros, si quieren, pueden tomar asiento y glorifique a Dios. Glorifique a Dios porque hoy somos pocos, ¿eh? Pero sabemos que muchos de los que faltan se están gozando en el Señor. Ayer tuvimos el privilegio de estar en el campamento de jóvenes y realmente Dios está queriendo renovar a esta nueva generación. Y hemos estado hablando con los pastores y todos tenemos un mismo sentir. Ministros, pastores que estábamos ahí, que la venida de Cristo está cerca, ¿sí? ¿Cuántos se enteraron lo que pasó en Rusia? Que cayó un meteorito, que otro nos pasó cerca. Y el pastor misionero, el hermano Gabriel Das Neves, que estaba ahí visitándonos, nos contó de que ellos se enteraron por gente que vive en Cuba, que al mismo tiempo que cuando cayó en Rusia, cayó otra piedra en Cuba, pero que este país lo ocultó, ¿no es cierto? Y llegamos a la conclusión de que son dos naciones que niegan el Evangelio. Entonces, nadie sabe el tiempo ni la hora, ¿sí? Ni el día ni la hora, pero la naturaleza, los astros, están demostrando que el tiempo se está acercando. Y gloria a Dios doy porque las cosas que he escuchado, las conferencias que he escuchado hacia los jóvenes, con mi señora veníamos hablando y decíamos, nos sentimos felices porque las cosas se están diciendo al pan pan y al vino vino, como decimos acá los criollos, y que no hay que darle rodeos, no hay que pintarlo ni ponerle florcitas ni corazoncitos. La palabra de Dios es una y es viva y eficaz, ¿sí? No tiene grises, es blanco o negro, sí o no. Y lo que vemos es que la sociedad transquiversa el uso normal de las cosas, como las ha establecido Dios. El matrimonio, ¿sí? Hoy por hoy, no sé si se acuerdan, no hace mucho, fines del año pasado, a una maestra de grado que le iniciaron un juicio por supuestamente ofender a la comunidad gay. Todavía encima tienen el tupé de llamarse comunidad, ¿no? Porque la maestra le enseñaba, y hay videos, si quieren, búsquenlo por internet y lo van a ver, la acusaron de discriminatoria. La maestra le enseñaba a sus alumnos que lo que estaba mal era lo que la ley ahora aprobaba, que lo normal es un hombre se case con una mujer y que tengan hijos, no hombres con hombre ni mujer con mujer, que eso era antinatural. Yo lo escuché bien lo que dijo esta maestra, en ningún momento ofendió ni faltó el respeto, pero sin embargo hoy está enfrentando un juicio por discriminación. Así que ese es el nivel de la sociedad de hoy, y es a lo que nuestros hijos y nosotros nos tenemos que enfrentar a diario, y es cuando nuestra fe empieza a ser probada, y es cuando más anhelamos la venida de Cristo. Amén. Y uno de los pastores dijo, hay que vivir la vida esperando que Cristo venga hoy, ¿sí? Pero hay que proyectarse como si fuese a tardarse 1000 años. ¿Esto qué quiere decir? Que usted todos los días tiene que estar preparado para la venida de Cristo, pero no por eso va a estancarse y va a dejar de estudiar y va a dejar de trabajar y va a vender sus bienes, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Usted no sabe cuándo es el momento en que el ladrón viene y le va a robar. Nadie le avisa. Él viene y roba, y usted no está preparado. Y dijo el Señor que su venida va a ser como ladrón en la noche. Estuvimos leyendo recién el libro de Hebreos, versículos anteriores, habla el escritor y hace mención a lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad. Algunos se acuerdan del templo, del lugar donde el sacerdote tenía que sacrificar un animal, ¿sí? Luego rociar el lugar con la sangre, y luego el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, una vez al año podía ingresar al lugar santísimo, ¿sí? Que lo separaba una cortina, un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote podía ingresar y ahí pedir perdón por los pecados del pueblo, por todos los pecados que se habían cometido durante ese año. Y solamente una vez al año este sumo sacerdote podía hacer esto. Y tan importante era para el pueblo que el sumo sacerdote lo hiciera, que este hombre tenía que ser un hombre santificado. Tal es así que le ataban una cuerda a su cintura, por las dudas no hubiera estado purificado. Y este hombre, al estar impuro y entrar al lugar santísimo, por la presencia de Dios que habitaba en ese lugar, muriera. Entonces, como nadie más que el sumo sacerdote podía entrar, desde afuera, si esta persona moría, había que arrastrarlo con la cuerda y sacarlo, porque nadie más que el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, porque en ese lugar santísimo habitaba la plenitud de la presencia de Dios. Y hoy estamos bajo un nuevo pacto. Hoy estamos adorando a aquel que ocupó ese lugar. Como leímos recién, nuestro Señor Jesucristo se puso en el lugar del sumo sacerdote y se puso en el lugar de la víctima, en el lugar del animal, entregándose Él mismo una vez para siempre. Sigue diciendo el versículo 24, si me quieren acompañar, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, por ti y por mí, ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sumo sacerdote antiguamente, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Sigue diciendo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántos vinieron al Señor limpios? Ninguno. Dice el libro de Romanos que no hay santo ni aun uno. Pero el Señor, en su inmenso amor, dice que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, tus pecados, mis pecados, y aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos esperan esa segunda vez? ¿Eh? Maranata, Maranata, Cristo viene, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. ¿Cuántos lo esperan? Él dice que va a venir por segunda vez, sin relación con el pecado. Porque aquella primera vez que el Señor vino, allá en la cruz del Calvario, Él se hizo, siendo puro y santo, Él se hizo pecado. Él cargó con el pecado de la humanidad. Y a veces nos cuesta entender esto y que en nuestra mente entre que el Señor Jesucristo ahí en la cruz padeció la carga del pecado de un asesino, de un violador, de un ladrón. Y a nosotros a veces hay cosas pequeñas que nos cuestan perdonar. ¿Eh? Nos ofenden, nos miran mal, o no nos dan las gracias, o esperamos que nos digan cosas lindas y no nos las dicen, y no podemos perdonar. Nuestro hermano Gabriel ayer contaba, él está como misionero en Colombia, y contaba cómo hay que vivir ahí con las guerrillas. Ahí existen dos policías, la policía federal, o sea, la policía nacional, y la policía paramilitar, o sea, policía clandestina, pero que existe igual. Y dice que los hermanos están en reunión, esto para que usted dé gracias de su situación. Los hermanos dice que están en una casa en reunión, como a veces solemos tener nosotros, y dice que pasa alguien, les toca el timbre a determinada hora, ellos salen sin mediar palabras, sin hacerse comentario, y el dueño de casa le entrega a lo que sería moneda dólar, $1, $1.50, $2. Todos los días a la misma hora. Y el hermano decía, esas cosas me indignaban. ¿Por qué hay que pagarle? Eso dice que le llaman la vacuna. Si no pagan eso, a la noche algo le pasa a su casa o algo le pasa a sus hijos. Entonces dice que se acostumbraron a vivir así. Y ustedes habrán escuchado en los noticieros en Colombia, los guerrilleros, hay una mujer famosa, que no me acuerdo ahora el nombre, que es francesa, que estuvo postulada al gobierno de Colombia, que fue liberada fines del año pasado por la guerrilla, Betancourt, ahí está. Bueno, dice que, un suponer, usted quiere viajar de acá a Lomas de Zamora y lo paran 3 veces para saber a dónde va, qué lleva, qué es lo que trae, quién es. Y dice que él como misionero tiene a cargo los pastores. Una vez un pastor junto con un ministro fueron a visitar un lugar y los paró la guerrilla y les preguntó, ¿y ustedes quién son? Y el hermano pastor, en son de altanería, le dijo, nosotros somos siervos de Dios. Y por solo hecho de haber dicho eso, somos siervos de Dios, le dijeron, así bien, vos sos siervo de Dios, vení. Se lo llevaron, lo torturaron. Dice que a la esposa del hermano se lo devolvieron cortado en 20 pedazos y el ministro que lo acompañaba fue el encargado de llevar el cuerpo a la puerta de la casa de la viuda. Usted dé gracias a Dios por el lugar donde vive. Pero así todo el evangelio se sigue predicando. Yo meditaba en esto y uno cuando le cuentan estas cosas se le sube, como decía nuestro hermano pastor, se le sube la mostaza y tiene ganas uno también de agarrar la metralleta y devolvérsela. Pero el Señor Jesucristo también murió por ellos. A mí no me entra. Pero por ese pecado el Señor Jesucristo también murió. Así que fíjese usted cuál fue la carga que el Señor Jesús llevó en la cruz del Calvario. Por los pecados de la humanidad. Pero dice que esta segunda venida va a ser sin relación con el pecado. O sea que esa carga ya la pagó con su propia vida el Señor Jesucristo, con el derramamiento de su sangre. Él ya la pagó y esta vez va a venir en cuerpo glorificado de nuestro Dios a buscar a su iglesia. Yo me quiero ir. ¿Eh? ¿Usted también se quiere ir? ¿Estamos preparados? El Señor nos ayude. Y creo que este es el momento en que más, como creyentes, debemos de aferrarnos a Dios y vivir este evangelio que el Señor nos dejó. Sigue diciendo versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, perdón, versículo 11 del capítulo 10, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos santificados hay acá? ¿Cuántos bautizados en el nombre de Jesús hay acá? Usted ha sido sepultado en las aguas del bautismo y ha sido levantado en simbolismo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sigue diciendo el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a dónde están tus pecados? Y ahora contestale, si Dios no se acuerda, yo tampoco, porque he recibido perdón de parte de mi Dios. Sigue diciendo el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. O sea que no tenés que ir caminando a cumplir ninguna promesa a ningún lado. No tenés que lacerarte el cuerpo por nada, porque yo fui justificado en la cruz del Calvario y fui lavado en las aguas del bautismo. Y ahora puedo entrar mediante el velo que rasgó mi Señor Jesucristo al lugar santísimo. Sigue diciendo versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad, diga conmigo libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vamos a leerlo todos juntos. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Decile al que tenés a tu lado, ¿escuchaste a dónde podés entrar? ¿Entendiste a dónde podemos entrar? Sigue diciendo el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es tu gran sacerdote? ¿A dónde podés entrar ahora? Al lugar santísimo. Usted se acuerda que yo le dije que en el lugar santísimo era donde habitaba la misma presencia de Dios. Cantamos un coro que dice, una nube de gloria, ¿sí? Como una nube de gloria. Dice que en el lugar santísimo la presencia de Dios era como una nube, ¿sí? Que ocupaba todo ese lugar. Entonces cuando el sacerdote ingresaba, por eso era indispensable que él esté limpio y puro. Cuando él ingresaba, ingresaba a la misma presencia de Dios. Dios es espíritu y Dios es santo. Nadie puede enfrascar el espíritu. Nadie puede encapsular, nadie puede encerrar el espíritu. Cuando el espíritu está, ocupa todo el espacio, ocupa todo el lugar. Entonces ese sumo sacerdote entraba a todo ese espacio que estaba lleno de la gloria de Dios. Y yo supongo que cuando él respiraba, aspiraba presencia de Dios. Sus pulmones se llenaban de presencia de Dios. Y ese privilegio hoy lo tenemos nosotros. Decile al que tenés a tu lado, ¿escuchaste el privilegio que tenés? Podemos entrar a ese lugar santísimo y respirar presencia de Dios. Sigue diciendo el versículo 22, acerquémonos porque hay condiciones. Así como el sacerdote tenía una condición para ingresar al lugar santísimo, nosotros no te vamos a atar ninguna cuerda, porque vos no te vas a morir, porque vos vivís en la gracia, porque la puerta ya la dejó abierta a nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Usted sabe lo que significa sincero? Significa puro. Pero sincero se usaba en la antigüedad para los jarrones que se hacían de mármol. Antiguamente los jarrones eran de mármol. Y para taparle los poros que tenían los jarrones, lo que más disimulaba era la cera. Entonces se le ponía cera sobre las porosidades para que no se viera. Entonces el comprador compraba el jarrón y decía, se lo ve bien, pero ¿este no tiene cera? No, este jarrón es sincero, es puro mármol, no tiene poros, no se le escapa lo que le vayas a meter adentro. Este jarrón, todo lo que le metas adentro, lo retiene, porque el que tenía cera, con el tiempo la cera se derretía y luego el jarrón perdía. Entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con toda mi fe, sin dudar. Aquí estoy, Señor, y estoy porque te creo. Purificados los corazones de mala conciencia. Escuchaba ahí en la conferencia que le daban a los jóvenes, y los jóvenes hacían preguntas, ¿no? Hablaban sobre el noviazgo y la sexualidad. Muy lindas conferencias, la verdad, muy lindas. Entonces los jóvenes preguntaban y decían, de los sueños que yo tengo con una supuesta fulana o mengana o mengano, ¿soy responsable? Entonces lo que uno primero dice, mira, cuando vos estás durmiendo no estás en un estado consciente, sino que estás durmiendo, estás en un estado inconsciente. Entonces supuestamente todo lo que te suceda inconscientemente no sos responsable. Hasta ahí está bárbaro. Pero después viene, ¿por qué estás soñando lo que estás soñando? Durante el día, cuando estás consciente, que estás despierto con los ojos abiertos, con los oídos atentos, ¿de qué estás alimentándote? ¿Eh? ¿Qué le estás dando de comer a tus ojos? ¿Qué están escuchando tus oídos? Porque esto que tenemos acá es una máquina registradora, ¿sí? Es una esponja que absorbe todo. Y lo que nosotros le ponemos al frente, lo absorbe y lo almacena, y lo tiene ahí guardado. Entonces, en tu estado inconsciente, tu subconsciente se alimenta de todo lo que vos le diste de comer durante el día. Entonces, la receta para no tener esos sueños es, ¿qué le damos de comer? ¿Eh? Porque esta también come, no solamente este, esta también come. Entonces, démosle de comer comida sana, comida purificada. Entonces tus sueños serán gratos. Yo todavía me acuerdo de sueños que tuve en mi juventud, cuando estábamos con el grupo de jóvenes y hacíamos vigilia y íbamos para acá, íbamos para allá, y lo único que nos importaba era eso. Y ahora entiendo cuando los pastores nos decían, no se casen, porque van a ocupar su tiempo en otras cosas. Pero los pastores estaban casados, así que es inevitable, pastor, no tenemos el don de abstinencia. Entonces, me acuerdo que nos acostábamos a dormir y soñábamos con cosas de la iglesia, y soñábamos con la actividad, y soñábamos con el derramamiento del Espíritu Santo, y me acuerdo una vez que soñé que estábamos acá en la iglesia y que los jóvenes levitábamos, flotábamos en la presencia de Dios, ¿sí? Y me acuerdo ahí en la vereda haber estado flotando y que con el hombro toqué el cable. No me olvido más de ese sueño, porque nuestro alimento era otro. Después empezamos a alimentarlo con las preocupaciones de esta tierra y nos descuidamos y bueno, como dice el hipertenso, un poquito de sal no le hace nada. Total, después tomo la pastilla, ¿eh? O como dice el diabético, un poquito de azúcar, un poquito de dulce de leche, total. Después me aplico la insulina. ¿Por qué? Si podemos darles de comer comida sana, comida pura, para poder tener acceso al lugar santísimo. Y es la única manera en que cuando Él venga en su segunda venida, sin relación con el pecado, nos podamos ir con Él. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plenitud certidumbre, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Esta esperanza es una profesión. ¿Cuántos estudian para recibirse y tener una profesión? Y estudian durante años. Y hay aún médicos y abogados que se reciben y después de recibidos hacen doctorados y se siguen capacitando. Los médicos se siguen perfeccionando y siguen estudiando, pero ya se recibieron. Sí, no, pero quiero seguir investigando porque lo mío es una profesión, la profesión de nuestra esperanza. Tu esperanza es una profesión, no se acaba. No termines de indagar y de buscar en la palabra de Dios, porque de ahí mana nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Repítalo conmigo, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros. Decirle al que tenés al lado, ¿escuchaste? Me tenés que considerar. ¿Eh? Considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Escuchaste? Dejá de hacer el mal y empezá a hacer el bien, porque yo te amo demasiado para no contarte conmigo en el reino de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuántos esperan aquel día? ¿A quién le vas a pedir tu fuerza? ¿De quién dependes tú? ¿Seguro? ¿Estás plenamente seguro y segura de que dependes de Jesucristo? Entonces, cuando tengas una exhortación para mí, no dudes en traérmela porque me amás. Pero tráemela con amor. Y vení y decime, yo no quiero que te pierdas porque te amo demasiado para perderte y que no estés conmigo en la eternidad. Y hay algo que a veces practicamos poco, que es orar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí han experimentado hablar en nuevas lenguas? ¿Cuánto hace que no hablamos en nuevas lenguas? ¿Y cuántos no han experimentado hablar en nuevas lenguas? ¿Todos han hablado en nuevas lenguas? ¿Sí? ¿Todos los que estamos aquí han hablado en nuevas lenguas? Ninguno va a levantar la mano aquel que no ha hablado nuevas lenguas. Dice el Señor Jesucristo que aquel que no naciere de agua y de espíritu no entrará al reino de Dios. Y si fuiste bautizado en las aguas del bautismo, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y aunque no hayas sido bautizado en las aguas del bautismo, podés recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que te va a dar el poder. Pero no hablamos de poder, hablamos de un poder sobrenatural. ¿Usted cree en los poderes sobrenaturales? Sí que creemos. Esta iglesia cree en la resurrección de los muertos. Esta iglesia cree en hablar en nuevas lenguas. Esta iglesia cree en la sanidad milagrosa. Yo los voy a invitar que se pongan de pie, porque aquel día se acerca y yo quiero estar preparado. Amén. Yo los voy a invitar que pasen, somos pocos, vamos a pasar todos. Que nadie se quede sin pasar. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque Él envió a su Hijo Jesucristo para que hoy cada uno de nosotros, y mire que ese lugar es muy grande, o sea que nadie puede decir, Señor, yo no entré porque no había lugar. Pero cada uno de nosotros hoy va a entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de nuestro Dios. Nadie se va a quedar afuera. Y en ese lugar santísimo vamos a ser llenos y revestidos de la presencia de nuestro Dios.